lado. Me manda caras de rope porque me prendí un bate que me dejó en el tope. El DJ puso un tema para que esto explote. Flow dinamita del coyote. Mami, quiero que lo planches al piso. Dale, planchamelo al piso, mami. Dale, planchamelo al piso, ey. Dale, planchamelo al piso, mami. Piso, piso, piso, piso. Dale, planchamelo al piso, mami. Dale, planchamelo al piso, ey. Dale, planchamelo al piso, mami. Piso, piso, piso, piso. La turra fuma, parecen caños de escape. Los pibes la hacen la ronda para que rechace chapen. La mina ahora son botellas que pide que la destape. Le gusta mi estilito turro con flocito rapper. Una guachita atrapé, del party me la robé. La como flow canapé, se mojo y ni la toqué. 180 y me escapé, ya no andamos a pie. Y si andamos a pie, pa' que me miren los pies, ey. Dale, planchamelo al piso, mami. Dale, planchamelo al piso, ey. Dale, planchamelo al piso, mami. Piso, piso, piso, piso. Dale, planchamelo al piso, mami. Dale, planchamelo al piso, ey. Dale, planchamelo al piso, mami. Piso, piso, piso, piso. Una cabida pintó, acá nunca frenamos, estamos a todo rintón. Bailando con las pibas, tomando en un tinto. Y el bajo que retumba formando un descontrol. Siempre andamos al ritmo, pa' que el suelo se rompa. Se rompa, se rompa, se rompa. Dale mami que el piso pa' que se rompa. Suelo se rompa. Se rompa, se rompa, se rompa. Dale mami que el piso se rompa. Dale, planchamelo al piso, mami. Dale, planchamelo al piso, ey. Dale, planchamelo al piso, mami. Piso, piso, piso, piso. Dale, planchamelo.